¿Cómo te llamas? Yusef. ¿Y qué? ¿Trabajas bien? Sí, yo sé que peluqueas bien. ¿Te gusta tu trabajo? Claro. Está bien. ¿Qué le pregunto más? ¿A cuántos clientes ve al día, por ejemplo? Por ahí. Eso depende de jueves, de martes, y cada día con. Depende de la fin de semana, más gente. ¿Cuánto ya lleva aquí? Aquí llevo 5 años. ¿Y cuánto cierras? ¿A qué La hora cierras? Depende del cliente. A veces las 3 de la tarde, a veces las 2, y por la noche las 9. Venga, muchas gracias. De nada, gracias a ti. Suerte. Venga. Entonces, vamos a pagar.